La actividad que se desarrolló esta tarde en el barrio Libertad es en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Este día fue designado a nivel internacional en conmemoración, mejor dicho, al asesinato de las tres hermanas Mirabal en el año 1960 por la dictadura de Trujillo. Eran tres hermanas que luchaban por los derechos de la mujer, todo lo referido a aquella época, eran luchas muy distintas. Así que bueno, hoy nos juntamos acá para conmemorar ese día y también para charlar sobre lo que ocurre hoy en día en el barrio, las mujeres que organizan el trueque, que bueno, estuvimos hablando durante la semana a ver qué les parecía, si podíamos hacer algo al respecto y les gustó mucho la idea, así que bueno, acá estamos y fue una muy linda actividad. Bueno, lo que hoy se habló acá no fue solamente en lo que respecta a la historia en cuanto al día, sino también lo que viene sucediendo en esta Argentina. Hace 3 años, en el 2015, la estadística, digamos, los porcentajes que se daban en cuanto a femicidios era de un femicidio cada 30 horas, lo cual es muchísimo, pero hoy lamentablemente tenemos un femicidio cada 18 horas. Eso no es solo por una cuestión del aumento de la violencia machista, sino también por un gobierno que le quita presupuesto a las cuestiones de violencia de género, ya sea a las cuestiones de salud pública, a las casas de contención, a las cuestiones de promoción de todo este tipo de actividades como las que hemos hecho hoy, a todo lo que es folletería. La verdad que desde hace un tiempo a esta parte se desmanteló muchísimo todo lo que es la cuestión de género y bueno, acá nos poníamos de acuerdo con las compañeras en seguir adelante con este tipo de actividades y en poder acompañar a las vecinas que están en este tipo de problemas. Sí, bueno, hoy nos poníamos de acuerdo con las vecinas en seguir realizando este tipo de actividades porque la verdad que es un buen modo de encontrarnos, de contarnos lo que nos pasa. Quizá una tiene vergüenza a veces de contarle a un familiar o algún amigo o algún vecino cercano, pero en este círculo donde estamos todas por lo mismo, luchando por los mismos derechos, es muchísimo más fácil de seguir, de hablar, de contar una experiencia y de ver qué se hace. Así que bueno, por un lado seguir realizando este tipo de actividades y por otro lado también generar algún espacio más con las vecinas para que se pueda acercar más gente a buscar qué puede hacer con su caso, que encuentren nosotras una contención y un modo de salida.